53 minutos. Seguimos a Graciela Iglesias, ella es secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental a nivel nacional. Graciela, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Buen día, un gusto. Graciela, por lo menos acá Defensa Pública de La Pampa ha hecho circular un comunicado diciendo que los usuarios de salud mental pueden votar, tienen derecho a votar. A ver, contanos poquito. Contanos un poquito esto. Bueno, esto tiene ya, digamos, mucho tiempo en que viene evolucionando dentro de un nuevo paradigma que es el reconocimiento de los derechos que las personas tienen en un mismo pie de igualdad, independientemente de los diagnósticos que pudieran tener. Esto no es algo que suceda en nuestro país únicamente, sino que emerge de una consideración universal que tiene que ver con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pone en un mismo pie de igualdad a todas las personas, donde la discapacidad se levanta como barreras que están en el entorno. Es decir, que una persona que tiene la libre elección respecto de una elección general, tiene todo el derecho de ir independientemente de que se trate de una persona en situación de discapacidad psicosocial o intelectual. Hay un antecedente muy famoso que es Alajoskis contra Hungría, que oportunamente fue tomado también como antecedente para la Defensoría General de la Nación, y en el 2013 se hizo un protocolo para el acceso a voto de las personas con discapacidad. A partir de ahí hemos venido trabajando y con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, que justamente reivindica el ejercicio de los derechos y básicamente también reconoce, por supuesto, los derechos civiles y políticos, se comenzó a trabajar para que las personas tuvieran acceso al voto. Y eso tiene que ver con nuevas resoluciones, nuevas sentencias, la modificación, la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, donde ya las resoluciones que se dictan, las sentencias que se dictan, no invalidan en su mayoría a las personas para el ejercicio del derecho a voto, que siendo este un derecho personal, personalísimo. Claro. Graciela, ¿y el Estado argentino está garantizando este derecho en la actualidad? Bueno, estamos intentando que así sea. Se está haciendo desde diferentes lugares, se hacen campañas para el acceso. Y sí, se está trabajando desde la Dirección Electoral Nacional, desde el Juzgado Electoral Nacional también, en cada una de las provincias, los juzgados federales con competencia electoral también promueven y facilitan el acceso al derecho a voto. Hay también cuestiones más prácticas que tienen que ver con la documentación, el empadronamiento, el traslado, el acompañamiento. O sea, hay muchas personas que requieren de acompañamiento para el derecho a voto, pero el voto es mucho más que esto para una persona, porque es un valor legal de igualdad que es muy fundante para cualquier persona. Y esto se visibiliza mucho en las personas en situación de discapacidad psicosocial o intelectual. La accesibilidad al voto construye también lo que es un ser ciudadano activo. Y esto es lo que debe favorecer el Estado. Claro. Y los usuarios de los servicios de salud mental, ¿tienen que hacer algún trámite especial o no? ¿Cómo tendrían que hacer para votar? Lo que hay que hacer es eliminar las barreras que puedan tener. Es decir, lo que se hace es revisar si están bajo el paradigma anterior, si sus sentencias han tenido la revisión que indica el Código Civil, Y bueno, y entonces si ese derecho está efectivamente reconocido, si se encuentran en los padrones, uno de los problemas que principalmente se tuvieron al comienzo, en el 2010, por ejemplo, era la falta de documentación, siendo un derecho inalienable de las personas, contar con su documento. En general, o no lo tenían, o eran NN, o los tenía una tercera persona y no el protagonista. Bueno, estas son las cuestiones que hoy ya, por suerte, se ha modificado todo esto, y las personas sí están identificadas, y puede haber alguna situación en relación al empadronamiento. Y bueno, que a esta altura, si hay que hacer alguna gestión, se corre con el tiempo, digamos. Puede ser que para las elecciones generales estén salvadas, pero se necesita mucho tiempo antes de que cierren los padrones para que haya que levantar alguna medida o alguna autorización, digamos, cuestiones más técnico-legales que tienen que estar revisadas antes de las elecciones. Claro. Y después la facilitación de aquellos lugares donde las personas se encuentren, que se dispongan de medios de transporte, que no sea una ambulancia o un patrullero, sino que sea realmente un acto ciudadano como cualquier otra persona, y que se facilite eso, se facilite el traslado y el acompañamiento para el que lo requiera. Hay muchas personas que no lo requieren. Claro. Estamos muy cerquita de las PASO. Por ahí, si alguien no está en el padrón ahora, ya no hay tiempo, pero para octubre puede llegar a haber tiempo para... Eventualmente, claro. Sí, puede haberlo. Si claro. Se hacen rápidamente las gestiones necesarias. Estábamos viendo, justamente el otro día tuvimos una reunión con todos aquellos actores que se necesitan también desde salud. Están haciendo lo propio para que desde los lugares, sobre todo el ámbito público y también en el ámbito privado, se le facilite a las personas, tanto sea con los trámites como con la accesibilidad en el medio o en el acompañamiento, contar con todos los apoyos necesarios. Sí. Digamos que es un poco, por supuesto, es tardío para las PASO hoy, pero eventualmente no para las generales. Entonces es la oportunidad de eliminar todas las barreras para hacer accesible ese derecho. Está bueno que se difunda, digo, porque cada vez que se difunden temas electorales, no se trata este tema puntual. Está bueno que se empiece a difundir. Por supuesto, han estado invisibilizados en todo sentido. Entonces ahora que, por suerte, hay todo un paradigma, sobre todo de derechos legal, y hay mucho movimiento desde los propios protagonistas, asociaciones, las personas con discapacidad, con su voz y su organización desde la sociedad civil, están haciendo posible eliminar estas barreras y con eso la invisibilización. Por supuesto que hay que difundirlo y ustedes son un gran medio para eso también. Bien, Graciela, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, que ojalá que esto se difunda y que se piense que en términos de igualdad y de este mundo diverso en el que estamos todos y todas, bueno, las personas con discapacidad tienen el pleno derecho al ejercicio de su derecho a voto. Y entonces hay que hacer lo posible. Bueno, muchas gracias de nuevo entonces y buen día. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, la palabra de la secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental a nivel nacional, Graciela Iglesias. Aquí la Defensoría Pública de La Pampa está difundiendo esto, que los usuarios de los servicios de salud mental, en especial aquellos que se encuentran internados o alojados en establecimientos habilitados, tienen pleno derecho al ejercicio del sufragio activo. Hay un afiche también que se está difundiendo a través de las redes sociales. Tenés derecho a votar. Contale tu decisión a tu equipo tratante, tu abogado, abogada, algún familiar, tu sistema de apoyo y pedile que gestione tu DNI. Consulte si estás en el padrón, te brinda información, te acompaña a votar si lo necesitas. Es para